Bueno, seguimos acá. Este es Ruidajo, Radio Laboratorio Radiofónico en Red Experimental de la Biblioteca Nacional, con apoyo del proyecto Estación Seca Web de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y la Radioleta. Ahora sí volvemos, ¿no? Estamos aquí en la famosa Avenida Jiménez, en lo que dicen a veces la esquina más famosa de Colombia. O sea, por un lado, El banco de la República. O sea, hay ladrones por las cuatro esquinas. El banco en una, El Tiempo, el periódico en otra, McDonald's en la otra y en la otra una iglesia. O sea, no quiero decir nada más. Libre interpretación. Pues aquí hay un sonido particular que parte de la ciudad, ¿no? Que es el paso de Transmilenio por esta zona peatonal. A muy poca velocidad, por supuesto, porque los cruces peatonales son prácticamente irrespetados, como los semáforos. Pero es algo, pues por aquí corta la ciudad Transmilenio, que va hacia la zona universitaria cercana. Vamos a pasar la Avenida Jiménez. Este que hace parte de una de las de algo fundamental, que fue el tranvía. Era como la primera estación que existía de tranvía, y aún encontramos indicios o la muestra de los rieles que se utilizaban para esa época. Y ahorita ver un transporte masivo como es Transmilenio es como algo de contraste. Está en esa esquina también la famosa placa del honor a Jorge Eliécer Gaitán, ¿no? Esa esquina fue asesinado. Aquí fue donde quitaron la vida al histórico caudillo del Partido Liberal, ¿no? ¿Liberal, sí? Sí. Política. También es un sector bastante conocido por lo que es el comercio de las esmeraldas, ¿no? Acá es bastante reconocido este sector porque se comercializa todo tipo de piedras traídas de Lemus. Dicen, la placa conmemorativa dice: en este lugar fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán, paladín de la democracia, el 9 de abril de 1948. El recuerdo de sus luchas populares perdura en el corazón de los hombres libres de América. Homenaje a la fundación de la Fundación Amigos del Centro, Jorge Eliécer Gaitán. Están pues los nombres de las personas que pusieron la placa. Igual hay un poema, una pequeña oda y un canto de un autor de nombre Pedro Medina Avendaño, por supuesto, poeta Gaitán, y muchas placas más, ¿no? En esta esquina fue donde, como dice la placa, fue asesinado el caudillo liberal ese 9 de abril, histórico para el país, ¿no? Que prácticamente partió en toda la historia de Colombia. Seguimos nuestro recorrido, ya alcanzamos a ver desde acá algo del campanario de la Catedral Primada de Bogotá. Vamos acercándonos hacia la Plaza de Bolívar. Esta zona también es donde es común escuchar el pregón de los vendedores de lotería, ¿no? En esta esquina siempre hay especial aquí para apostarle la suerte. Sí, es uno de los sitios con más congestión o con más afluencia de vendedores de lotería. Igual se encuentran bastantes agencias y cosas que tienen que ver con todo lo que es las apuestas de ese tipo. Ya nos estamos acercando como a nuestro fin de recorrido. Estamos llegando a la calle 12 con carrera séptima. Y bueno, acá vamos pasando por los callejones peatonales también conocidos. Pequeño puesto, un vendedor, me imagino que decidiste, de música, reproductores, ahí tienes su parlante también. Algo que se ha vuelto casi típico en la séptima y prácticamente no hay ningún control, ¿no? El control es como hasta donde el oído de los transeúntes cuando se quejan, ¿no? Es como el control social, más que un control legal en ese aspecto. Eso denota bastante que ahora para poder hacer radiodifusión o no sé cuál sea el nombre, hay muchos medios y que están todos al alcance de cualquier persona. Es bastante notorio que cualquiera que quiere transmitir o que quiere colocar un aviso, es muy fácil adquirir un equipo de mediana calidad y con eso puede hacer transmisiones. Bueno, esta zona ahí ya un poco baja la diversidad de sonidos y de ruidos, ¿no? Un poco zona de cafés y extrañamente no encontramos ningún artista en esta cuadra. Te iba a comentar lo mismo, ya como que bajaron la cantidad de artistas, como que se acumulan de la calle 19 a la calle 13, y ya esta parte se hace más como de caminata, como de simple observación. Hay que contarle a nuestra amiga del violín que aquí hay un buen mercado. Y acá allí nos dice que hay bastante alimentación. Un poco explotada esta cuadra. Sí, hay bastante gente, ya a esta hora sí realmente está saliendo todo el mundo de las oficinas, caminando hacia el norte la mayoría, tengo que buscar transporte, una zona un poco más segura y repetimos, es una zona de almacenes y de café, ¿no? Sí, es una zona como de más paso, no encontramos tanto decibeles de ruido como lo teníamos anteriormente, pero sin embargo pues aún predominan los vendedores ambulantes con su pregonar de música y de gritos acerca de sus productos. Acorde a la época, no podía faltar en la esquina por supuesto las camisetas de la selección colombiana de fútbol. Pues yo quería que hacer un paso para uno de los instrumentos más infernales que hay en el mundo, que es la bubucela, ¿cierto? Contaminante sonoro en todo el mundo. Entonces yo quiero que puedan sonar. A mí me suena horrible esa vaina, pero pues es un sonido muy característico, ¿no? A ver que pongan a sonar, que es una cosa que están vendiendo camisetas. ¿Cómo suena? A ver, se alejan un poco. Ah, no, creo que es que si como se acercan es porque viene la tomba, sí. Entonces salen aquí los vendedores ambulantes, salen corriendo, así tengan hasta carritos y todo. Se esconden, se guarnecen aquí en la vuelta de la esquina. Yo creo que esto es como un teatro que se hace a diario, cobra vida aquí en la carrera séptima. El policía va con toda tranquilidad, llega, medio los mira. A ver, acerquémonos a ver ahí qué pasa. Venía a coger el taxi. Venía a buscar un taxi. Una cosa bastante curiosa, el policía venía a coger un taxi y los vendedores ambulantes lo vieron que venía a coger el taxi y pues pensaron seguramente que venía por ellos y salieron corriendo, ¿no? Igual están ahí al lado. Parecemos una de esas radios así estilo Yamid Amado o algo, que está esperando el escándalo que pase algo malo para hacer puro amarillismo, pero no ocurre nada afortunadamente. Entonces bueno, continuemos el recorrido, ¿no? Continuamos, nos quedamos con las ganas de escuchar la bubucela. Algunos vamos a que yo sí pensé que se los iban a llevar hoy. Sonar esa cosa, ¿no? Se hizo famosa además a partir del mundial, ¿no? Mundialmente famosa porque pues en zonas ya se utilizaba en los estadios. Buenas. Hola. Bueno, muchos amigos salieron corriendo ahí. Nos quedamos con las ganas de escuchar la bubucela. No los espantaron los policías, sino nosotros. Ey. No es entrevista ni nada, solamente queremos que pongan a sonar la bubucela ya. Qué cosa tan loca es. Es como para regalárselo a un vecino. Eso suena durísimo. Y saturó el micrófono acá. Claro, sí, era obvio. Altísimo enseguida. Seguimos ya las últimas dos, tres cuadras del recorrido, empezando por el antiguo edificio Ministerio de Comunicaciones, ¿no? ¿Y qué opinan de Lonely? ¿Cuántos años lleva Lonely aquí en la séptima? Es típico, ¿no? Es como el... ¿Cuántos años lleva Lonely aquí en la séptima? ¿Qué es eso? ¿Una tienda de ropa? 35 por año. ¿Sí? Sobre 35, 40 años. Esa música que escuchan de fondo es la ambientación de otro artista callejero. Pinta cuadros con graffiti, con gas price. Eso tiene un nombre, esa técnica. ¿Cómo se llama eso? Un aerógrafo. ¿Nos vamos a acercar a él o...? Mucha más chamacha. Quiere ver a 4 por 1000. Para que no se me desvíe. Enfrente de nosotros hay un señor que está lleno de broches y de ganchos. Parece como si hicieran parte de la tienda de él. Y vende. Es un vendedor de esos que le dan a uno un por 1000 pesos, 5 porritos para los papeles. Muchos reproductores de música, ¿no? Gente vendiendo CDs. Algunos pues de producción original, pero la gran mayoría copias. Acá ahí. Yo recuerdo que una vez vi a un septimazo de estos. Un señor había traído como una pantalla y estaba haciendo un karaoke aquí en la séptima. Es una estrategia buenísima. Sí, esta zona, pues hoy es un día más eminentemente laboral, ¿no? Pero esta zona un viernes o un domingo, por supuesto que la variación y los sonidos son mucho más variados y mucho más fuertes, ¿no? Mucho más artistas callejeros. Allá llegamos a la esquina. Ha bajado el flujo aquí de la gente, poquito también. Sí, aquí el sonido más característico es el burócrata hablando por celular. Ese es el sonido característico de esta parte. Estamos cerca, pues imagínense, del Palacio de Justicia, del Ministerio de Comunicaciones, del ¿cómo es que se llama ratonera de allá? Del Congreso. Como dice claramente, perdón, ese graffiti que está ahí, mucho cacique y poco indio en esta zona, ¿o? Exactamente. Es donde están supuestamente los caciques, que son los que le dan en la cabeza a los otros indios. Sobre todo allá en ese coso que es el Palacio de Nariño. Entonces, sí, aquí lo que el ruido característico es el burócrata, el tinterillo, el señor que trabaja por esas oficinas, ahí seguramente haciendo algún chanchullo por celular. Y además, entre más alto tenga el tono y más millones sea la cifra, es mucho mejor para... Claro, claro. Llama más la atención, ¿no? La idea. Y nos queda solo una cuadrita para llegar a la Plaza de Bolívar, ¿eh? Y hay otro montón de personajes. Y tenemos que ir a buscar al señor de que le vende el maíz a uno para botarle las palomitas. ¿Qué hay aquí? ¿A otro artista? Un artista callejero también con la técnica del aerógrafo. Pero se amplifica. Se amplifica. Este sí ya está más tecnificado. El negocio. Sí, este es amplificado. De todas esas manchas de aerosol de pintura. Si se puede hacer la rifa y al ganador le gusta este trabajo, se lo lleva sin ningún problema. Si no le gusta este, ahí está el repertorio enfrente para que escoja cualquiera de ellos. Hombre, pero vea, hay más de 30 personas y pues nada más 4 se pueden dar ese lujo de invertir. ¿Cuánto costará un cuadro? Claro, una cosa, no me van a tomar a mano. Pero téngalo por seguro, si de pronto estuviera hablando de rifar una botella de aguardiente, de rifar una botella de whisky, de ron, de qué sé yo, un palo de cerveza, ahí sí no lo pensaríamos tanto. Es un poco de arte y pues valdría la pena de vez en cuando apoyarlo. Vuelvo y digo, si no se puede, no se preocupen que yo les devuelvo la plata y la dejamos para otra oportunidad. No se ha perdido nada. Con 3 personas que se animen más, no conozco el costo total del cuadro, pero por lo menos recupero materiales y puedo hacer la rifa. Solo 3 personas, tampoco necesito que todos se animen. Les doy la última explicación, de pronto es que no me la han entendido bien. Tengo unas reglas con 4 números cada una de ellas. Me estoy dando 3 reglas en 2000 pesos. Tendrían 12 oportunidades de ganar. Un niño, una niña del público pasa acá al frente, mete la mano en la bolsa y saca el número ganador. El primer número que salga de esta bolsa, ese va a ser el ganador. Si el número que sale, usted lo tiene, digamos que sea este, si usted lo tiene en su regla, me reclama el cuadro y se acabó la rifa. Si no se vendió, seguimos sacando fichas hasta que alguien gane. Sí, quien escuchamos es la voz del artista, ¿no? Que está tratando de explicarle a la gente cómo es pues, el mecanismo para poder acceder a uno de esos cuadros, ¿no? Es una especie de rifa donde con 2000 pesos participas. Hombre, no miras su compañero de ganador, además que la explicación lleva un discurso social a modo de regaño también. Pero es pues la plataforma que utiliza para poder comercializar sus cuadros. Están anunciando la llegada de Paquita del Barrio. Vamos a hacer esta propuesta. Ya te conozco la noviembre, primero con los Tucanes que ganaron el Grammy Oro Latino. Nada menos. Por primera vez en Bogotá. Si quieren, yo sé que se están jugando. De la música. Por lo único es porque se quieren llevar un cuadro. Pero pues invitados a ver a Paquita. Saben, todavía tienen tiempo de ver a Paquita del Barrio. Con esas reglas que me quedan acá, les hago esta propuesta. Si quieren repetir, si quieren tener más oportunidades de ganar, ¿seguimos? ¿Sí, ¿sigamos? Así por donde. ¿Sigamos? ¿Se rifa esta cosa? Sigamos, porque la rifa está un poco demorada. Necesita un maestro de ceremonias más animado. Es la hora en que las aves vuelven al nido. Plena séptima. Sonidos de la selva. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Edison, ¿cómo está? Edison, ¿cuántos pajaritos tiene ahí? Tengo 400. ¿Cuatro? Ah, no, menos, ya porque ya he vendido como 90. ¿Y todos cantan igualito? Igualitico canta mi pajarito. ¿De dónde sacó esos pajaritos? Esto es un material de Medellín. ¿De Medellín? De Medellín, sí. ¿Y cómo hacen para que suene así esos pajaritos? Con agüita. ¿Agüita? O sea, que hay que echarle agüita ahí para que suene. Si no, no suena. Ay, yo no sabía. Sí. qué chévere. ¿Y hace cuánto vende usted esos pajaritos? Como un año. Un año que hace que salieron. ¿Y quién más le compra pajaritos? ¿Los niños, los adultos? Más que todos los niños. Los niños son los que más jalan al papá, lo impulsan a comprar pajaritos. Venga, y ahorita que la Selección Colombia va a jugar y hizo el partido, ¿también le compró muchos pajaritos, papita? Pasó bulla, sí. ¿Eh? El partido pasado siempre vendieron como 200 pájaros. ¡Qué bueno! Sirven. Como de amarillo, azul y rojos. Entonces, también. A mil pesos. Yo quiero uno. Sí. Sí. Me da felicidad. Uno compra. Amarillo, quiero uno amarillo, uno naranja y uno verde. ¿Qué más tiene? Ah, no, es que tiene la maleta aquí llena. Estamos, es un señor que vende unos pájaros de plástico, pues que uno les echa. Es de plástico, ¿no? Okay. Uno les echa sí, agua plástico. Y pues suenan. Son unos pajaritos chiquitos, como un juguetico, como un pique. Y uno les echa agua y pues suena un sonido bastante parecido a los pájaros. No crean que estamos aquí en mitad de la jungla, el concreto de esos pájaros, no eran los de verdad, ¿no? Que ahorita vamos a ir donde las palomas. Pero esas no hacen distinto. Seguramente, yo creo que a las 5 de la mañana aquí, por la séptima, va a sonar un pajarito. Bueno, sí, de pronto sí. Sí, hay como por los arbolitos y todo. Yo quiero un pajarito zapote, como decimos en mi tierra. Eso, a este man sabe qué color es el zapote. ¿En qué tierra? ¿Dónde? En Cali. Valle. Valle del Cauca. Bueno, muchas gracias. Diga, muchas gracias. Gracias. Tres meses. Que venda más. Gracias. ¿Querías hablar, David? Toca echarle agua para que suene. Hay que echarle agüita. Ha sido mi descubrimiento del día. Por ahí, por ahí. Venga, ¿cómo se le echa agua? Por donde soplas. Uno lo hunde y se llena de agua. Se llena de agüita. Pero la base. Venga, pero ¿y se le acaba el agua? Hay que sacarle el agua. Se evapora. Se evapora, ¿cierto? Con el calor del agua. Te le irás tomando de pronto de agua. Como dijo el artista ahorita, que para los que tengan plata para la medida de guaro que aportaron para el cuadro, no habrá falta el que le meta ahí algo de licor a eso. Estoy ahora el sol pegando de frente en la Plaza Bolívar, religioso, ejecutivo y justiciero, frente al horno crematorio. El Palacio de Justicia, estamos mirando la realidad del país. Realmente esta es la realidad del país, esta es la Colombia viva, la que aquellos padres de la patria pregonan tanto, quieren fortalecer las bases de quién. Hoy no está ninguno aquí, está celebrando la prima. Sí. Yo con una prima de esas vivo como 2 años. Hay como 1, 2, 3, 4 llamas. Bueno, sí, ya estamos aquí en la Plaza de Bolívar, en la parte final del recorrido. Igual todavía queda un poquillo más de sonido. ¿Qué me estás haciendo? Ah, ya. De sonidos, los sonidos de los pitos, del vendedor de paletas. Los sonidos de las palomas, no sé si los capturemos. Está haciendo bastante sol. Y aquí me llama la atención es que hay ahí como una cosa, ¿cómo se llama eso? Como unos, ¿cómo se llama ese material? Una lona, un plástico. Sí, como una lona, un plástico con una serie de grafitis y mensajes. ¿PVP? ¿Un qué? PVP publicitario. Bueno, no sé. Que creo, me parecería a mí que son como rezagos de cuando el paro agrario estuvo de moda en la ciudad. ¿Cuándo estuvo de moda? Sí, que fue hace como un mes. Entonces hay unos grafitis que dice zonas de reserva campesinas, Colombia para los obreros, yo quiero papa criolla. ¿Qué más dice? Libertad Hoover Ballesteros, que era uno de los líderes del paro agrario, pues que fue retenido, ¿no? ¿Qué dice más allá? Páramos para... No veo qué dice ahí. Colombia es mía. De Boyacá en los campos para los campesinos. Bueno, y una serie de mensajes, ¿no? Estamos aquí ya finalizando. Un dato curioso, está ahí una llama con unos, ¿qué es eso? Como unos zapaticos ahí de niño. Unos crocs. Imagínense, nada. Llama tangomela. Al fondo está la protesta del día. La protesta. Sí, una persona en bicicleta con un parlante. Uy, sí, una bicicleta con un par de megáfonos. Ah, candidato a la presidencia, Luis González. ¿No? Ah, vamos a ver qué dice, ¿no? Sí, hay una protesta, pero ¿cuántas personas? A ver, como 30. 30 personas sentadas en la grada. Bueno, el de la bicicleta acaba de parar, tiene un par de megáfonos, uno adelante, otro atrás, un sistema ahí de reproducción, no sé qué demonios es lo que suena ahí, como un discurso. Y pues un pendón que dice Luis González, presidente. Esta sí es una monareta que con gasolina tendrá. Sí, es como esos ciclomotores que hay ahora. La justicia será respetada. Ese divino hombre no ha basado nuestro espíritu porque no hay de amor a lo que no. También hay venta de discursos. Un discurso de Gaitán por 2000, 6 por 5000, 12 por 10000. Y un CD de música por 2000 y 3 por 5000. O sea, este no solamente es candidato presidencial, de hecho se presenta en una valla que es una bandera de Colombia, donde en el campo amarillo está por un lado Gaitán empuñando el puño y bueno, va de redundancia levantando el puño, y por el otro él también en la mitad su ciclomotor. Y al parecer vende CDs, vende discursos de Gaitán. Bueno, estaba bien curioso el personaje. Sí. ¿Es él el que maneja su bicicleta? Sale también haciéndose publicidad en el afiche. Y bueno, incluye también como su celular, por si quiere contactarlo, una bandera de Colombia en la parte de atrás, en su celular, el correo. Pues estoy viendo la oferta de productos que tiene como presidente, imagino que ya la escribieron, pero muy curioso, ¿no? Un discurso de Gaitán por 2000 pesos. Con eso financia la campaña, ¿no? Con la venta de los CDs piratas. Es que la campaña va sobre ruedas, literalmente. Pero equipo sonido tiene bien montado, un buen amplificador y un buen mezclador. Ah, Ah, es cierto, tiene un mezclador ahí. Pues hablemos con el personaje para cerrar esta caminata acá en la Plaza de Bolívar. Buenas. Hola, amigo. Lo dejo ya, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo es su nombre? Luis González. Luis, vemos aquí muy curioso. Este es un trabajo para la Biblioteca Nacional, un taller. Taller que se llama Ruidajo. Estamos pues haciendo el registro sonoro de toda la séptima y pues vemos que es un personaje importante acá en la plaza. ¿Esta idea de dónde viene? ¿Cuál es el mensaje, don Luis? Pues la idea es rescatar el pensamiento de Gaitán en Colombia, de todo el pensamiento de Gaitán, iniciando por que la educación pública sea financiada plenamente por el Estado y gratuita para todos los colombianos. Fue idea de Gaitán cuando fue ministro de Educación. Batería de alimentación. Del gobierno. Batería de carro. Ministro de Educación. Rescatar también, por ejemplo, ahora que la ley 50, cuyo senador ponente fue el señor Uribe Vélez, cuando Gabriel Trujillo le quitó a los trabajadores el derecho que tenían a conquistar desde cuando Gaitán. Están a los 3-8, 8 de trabajo, 8 de descanso y 8 de estudio. Devolverle con Gaitán el carácter de industrial y comercial del Estado a Ecopetrol, porque no se puede olvidar, y los que no lo sepan, que lo sepan, sino que lo investiguen sin duda, que la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol se la debemos a Gaitán, que fue el que empujó la huelga petrolera para lograr la conversión de la reversión de mares al Estado colombiano, huelga que se empujó cuando él era ministro del trabajo y todo el mundo le da el respaldo, y de ahí salió un tribunal de arbitramiento y un representante Gaitán del Ministerio del Trabajo y uno de los obreros, por la hoy llamada Uso, fue lo que lograron la creación de Ecopetrol en el 52 para la reversión de mares. O sea, el pensamiento, y si usted mira el planteamiento de Jorge Eliezer Gaitán sobre el desarrollo de la industria del agro y la producción nacional, no como un beneficio individual para los dueños de los medios de producción, sino como una cuestión de beneficio colectivo, y que la inversión extranjera fuera para ayudar a desarrollar el país y no como se está dando ahora, que es para entregar lo poquito que nos queda de tanto que nos han sacado. Eso lo planteó Gaitán desde 1944, y desde 1940 todo su pensamiento tiene plena vigencia. Entonces se trata de eso, de rescatarlo de el pensamiento gaitanista, que por sí yo no me explico, inclusive ni siquiera por qué la izquierda, o sea, lo ha reivindicado, cuando Gaitán fue el personaje, el hombre público que utilizó los cargos que tuvo tanto en la alcaldía como en el Ministerio del Trabajo como en el Ministerio de Educación, que más ayudó a este pueblo colombiano. ¿La primera vez que usted es candidato a presidencia? La vez pasada me recorrí todo el país siendo precandidato, pero no conseguí el aval. Entonces, como no conseguí el aval, pues desistí, pero esta vez, mañana precisamente voy a empezar a recoger las firmas, las 435.000 firmas, para poderme inscribir como candidato independiente, porque yo no confío, desgraciadamente, que decir la verdad, y yo no estoy dispuesto a tapar lo que se da en este país. Desgraciadamente, en este país, los partidos que están, tienen personal jurídico, son unas, como dijera yo, como especie de unas camarillas corrompidas hasta la ternilla, que para dar un aval ya no están por ideales, ya están es por a ver cómo se acomodan de la mejor manera tras de los puestos y los contratos y las prebendas del Estado. Por último, don Luis, pues nos llama la atención, muy curioso, la oferta que usted tiene ahí de un discurso de Gaitán por 2.000 pesos, 6 por 5.000, 12 por 10.000. Usted me copia el de 12. ¿Eso es para autofinanciar? Claro, para autofinanciar, exactamente eso. Realmente con eso es que me financio. Y cuando se pone muy mal, porque aquí en Bogotá cuando llueve todo el mundo se encierra, pues si no vendo, pues no como, y qué, eso no pasa nada, nadie se ha muerto de hambre. Bueno, don Luis, mucha suerte, gracias. Ay, mano, suban eso al Facebook, a mí. ¿Así cuál es? Luis, presidente, aquí está. Luis González, presidente colombiano, @.es.com. Listo, gracias. Pero, ¿cómo hago para? ¿Cómo los comunico? En la página. Deme un teléfono. ¿Listo? En el sitio de la Biblioteca Nacional. Busca Biblioteca Nacional de Colombia en internet y aparecerá este. Oiga, yo me imagino que la biblioteca debe haber muchísima información sobre Gaitán, porque Gaitán fue egresado de la Nacional precisamente y fue catedrático de la Nacional. Sí, pero hay muy poco. Da como pera. Además, el Museo de Gaitán lo tienen. Desde aquí va la crítica constructiva. O constructiva no. Hombre, que la Universidad Nacional, que tiene el manejo y la administración del Museo de Gaitán, que le ponga más. No hay ni un solo discurso de Gaitán. No hay sino libritos que no dejan ni siquiera mirar, porque todo es intocable. O sea, ¿qué pasa con eso? Y eso que la Universidad Nacional es es la madre de las universidades de Colombia, la universidad es pública, lógicamente. A rescatar a Gaitán. Es Luis, una cosita que se nos quedó en el tintero, que a mí me interesa mucho, es el dispositivo sonoro que usted tiene en esa bicicleta. Es una, ¿cómo se llama eso? Una de estas bicicletas que también tiene para gasolina. Sí, yo tengo un motor, pero que está dañadito. Bueno, está de bicicleta. Pero tiene dos altavoces. Tres. Dos pasacintas y un... Bueno, tiene dos pasacintas de carro y un eso que es como un amplificador. Y todo eso alimentado con una batería, ¿no? Una batería de 12 voltios. No tiene inversor de corriente ni nada de eso. O sea, directamente todo... La planta del amplificador sí tiene para corriente de 110 también, las dos funciones. Ya, pero para que se alimentara como de 12 voltios hubo que destaparla o alguna cosa así. No, eso viene así ya para 12 y para 110. Un equipo de perifoneo, ¿no? ¿Ah? Un equipo de perifoneo. Sí, perifoneo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mucha suerte. ¿Acá me dijo dónde la pueda comunicar? Voy a buscar en el sitio de la Biblioteca Nacional de Colombia. Apuntaron acá. Vale, bien, eso es Facebook, mijo. ¿Cuál es su Facebook? Yo se lo envío. Luis González, presidente, @ presidente colombiano, @ hotmail.com. Bueno, eso sí está muy largo para acordarme. Apúnteme. Tiene un lapicero para apuntarle aquí al candidato, pues que está interesado en después poder escuchar esta transmisión, sobre todo su entrevista, y pues quiere obviamente saber después dónde lo vamos a seguir, que sabe demorar un poquillo de aquí a que le editemos, pero pues estará en la parte de la Biblioteca Nacional. Recuerden que esto es Ruidajo, Laboratorio Radiofónico Experimental en Red de la Biblioteca Nacional, con el apoyo del proyecto CK1 de la Fundación Inventar Santa Vendaño y la Radio Aleta. No, pero el misterio se quedó sin tinta. No. Vamos a terminar ya, ahorita volvemos a... Vamos a ir allí a cerrar esto, a terminar de grabar, y ya venimos y le damos los datos completos. Listo, vamos a estar aquí apenas. Vamos aquí al centro y ya cerramos. ¿Ah? No, esto es un laboratorio de radio de la Biblioteca Nacional. Pero sabe que hay veces que presentan a la persona. Buenos días, saludo a mi familia en tal pueblo y todo. A esas cosas que se vean, pues soy de un pueblito de Bolívar, pero muy poco lo conocen, que es Mate es un municipio cantón del departamento de Bolívar. Mate Bolívar, donde todavía no ha ido ningún presidente a ese municipio. Ha ido al corregimiento, que es Palenque, pero a la cabecera nunca ha ido, y le estamos pidiendo a un presidente que tan siquiera visita un municipio como es Mate, que es cantón y fue ejemplo en todo el departamento de Bolívar. Así que... Bueno, muy bueno su registro ahí y la crítica un poco de los presidentes, ¿no? Claro, porque es que en Mate se ven muchas cosas que en realidad no se publican, ni se denuncian ante los medios, para que los medios castiguen a las personas que también incluyeron en esos daños. La vez pasada prendieron el Palacio Municipal, y nadie detuvieron, y nadie ha ido a la cárcel, y nadie ha investigado, y todo queda en el olvido. El tiempo es el que se encarga en resolver los problemas de ahí del municipio de Mate. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que esto que ha dicho aquí el señor es un muy buen cierre para esto, porque establece una reflexión sobre los medios, ¿no? Él está diciendo que él viene de un corregimiento que es Mate, de Palenque, pues en donde hay muy poca presencia del Estado, donde hace poco incluso quemaron el Palacio Municipal y eso no se publicó por ningún lado. Y él siempre dice, oiga, ¿y dónde están los medios que no publican todo eso que pasa por allá? Porque es que pues los grandes medios no están interesados en estas cosas. Y este tipo de laboratorios justamente se trata como de que la gente construya sus propios medios, tenga su propia audiencia y que diga lo que quiera, ¿no? Que diga lo que quiera y que lo escuche su propia comunidad y no esperar a que venga pues estos señores de... pues los de siempre, o de RSN o de Caracol, o de, llámelo usted, el gran canal, a que le den su voz. Usted mismo tiene que tomarse su voz y pues empezar a transmitir. Ya estamos aquí a contraluz, con un sol aquí de 4:30 de la tarde en Bogotá, pues un poco extraño que nos está pegando en la cara. Entonces vemos a contraluz al Libertador, ¿no? Al Libertador Simón Bolívar. Y ya vamos a cerrar esta transmisión, pues, de la caminata del septimazo sonoro desde la Torre Colpatria hasta aquí, hasta la Plaza de Bolívar, en el marco del Laboratorio Ruidajo. No sé si, muchachos, si cada uno quiere ahí como dar sus impresiones y ya nos despedimos. Bueno, sí, primero darte las gracias por esta invitación tan bonita, una experiencia bien grandota, y lo que tú decías ahorita es escuchar las voces de muchos colombianos que quieren decir tantas cosas y que pronto no tienen la oportunidad. Y lo que encontramos con este señor, no solamente los grandes medios pueden hacer comunicación, mira que nosotros podemos estar trabajando en pro de una muy buena comunicación para los colombianos. Nuevamente, mil gracias. Bueno, gracias también nuevamente, y pues interesante poder escuchar todo lo que cada esquina y cada calle de la ciudad nos pueden decir, ¿no? Cada mensaje que lleva cada voz, cada grito, cada caminar de alguna persona que va por allí. Eso es lo interesante de esa experiencia, ¿no? A mí me pareció chévere cómo cambia el ritmo de la séptima. O sea, este paseo fue relajado, fue detallado, fue viendo pequeños detalles que uno por lo general se pierde. He pasado, no sé, 30 años por estas calles y hasta ahora escucho tantas historias de esos, la gente que se la pasa acá. Chévere, me gustó eso. Es el palpitar de la ciudad, el corazón. Late todo lo que sea, todos esos ruidos, todas esas declaraciones, todos esos testimonios, pues una experiencia muy agradable haber vivido en colectivo acá. Muchas gracias, Luis. Siempre he apreciado mucho la sonoridad, yo soy muy apasionada por eso, y me pareció y me encanta cómo se puede percibir de una manera una ciudad auditivamente, ¿no? Y esta vez el recorrido es como la Bogotá que podemos escuchar. Bueno, para finalizar también quiero hacer como un comentario que quiere decir que la séptima es como un lugar propicio para llenarnos de cultura. Desde que iniciamos el recorrido, a varios personajes han llenado como cada uno de experiencias, pues nos hemos dado cuenta de que es una calle donde se muestra la cultura. De hecho, también es como una ventana para mostrar el talento de cada uno de los habitantes de la capital de Colombia, y pues que también vienen de diferentes lugares del país precisamente para hacerlo. Pues una calle llena de sueños, de experiencias, y que creo que es un plan perfecto para cualquiera que venga, o de hecho pues cualquier ciudadano que esté siempre en la ciudad de Bogotá. Bueno, lo importante es la calle, ¿no? La calle no requiere boleta, no requiere cita previa, simplemente se sale a caminar. Además, y se disfruta. Se disfruta hasta de alimentación, encontramos comidas de diferentes partes del país. Entonces es un recorrido cultural espectacular. Es el teatro de la persona de a pie, literalmente. Bueno, muchas gracias, aquí cerramos esta transmisión y seguiremos después también las calles y todas las calles a hacer ruido, ¿no? Bueno, chao.